amigos, estáis escuchando Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Ya sabéis que este es un tren mágico, gracias a que tengo un ayudante llamado Wilson, que es un mago. Y puede traer aquí a quien quiera, estrellas del rock estén vivitas o que crean algunos que están muertitos. Estamos en el andén de Radio Clash, donde están subiendo ya al tren todos los invitados que tenemos hoy. Hoy hay uno que dice que está vivito, por lo menos. Luego hablará y lo comprobaremos. Hay aquí en el andén, hay un pianista que me está gustando mucho y me da un poco apuro dejarle, pero tenemos que dejar e irnos para el tren, que este va a pitar su salida. Está Wilson ya a la espera de pitar su salida y de largarnos, comenzar el viaje cuanto antes. Así que nos vamos para el tren. Estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que ha llenado el tren con músicos y gente interesante es Wilson. Sin perder más tiempo, me voy para el primer vagón a ver a quién tenemos allí. Creo que es un asturiano que luego nos tiene que hablar. De momento está allí y en cuanto me vea arranca con la canción, con la primera canción. A ver cómo lo hace. Tantas veces escapaste del miollao como un niño en tainé contra un rincón. Tantas veces quise estar cerca de ti, intentando conquistarte una vez más. Otra vuelta estoy abrazado a una ilusión. Cuando hay sueños rotos, casi que no hay solución. Y esta vez metiéndote con la edad, nunca vieja la emoción, nunca en llamas. Tantas veces rompiste el mío corazón, pero siento si baldío que quedó. Vuelvo a estar prendido, nunca creí sentirme así, que estas cosas pasen, para que vuelto come a mí, y esta vez el que te trajo aquí. Pensaba que esta vez fecha pa' mí. Y ya no quiero estar solo y tirado. Quisí ser solo hombre que vive a tu lado. Oh. tirado. Quisiste ser esa sombra que vive al tuyo. Nun deseaste una nota o un email. Mi esperanza pel sumidero marchó. Tantas veces escapaste del mío yao. Tantas veces rompiste el mío corazón. Tantas veces metiéndote con la edad. Siuro nun tornar. Siuro nun tornar. Siuro. Bueno, bueno, bueno, bueno, pero ¿quién tenemos aquí? Nada menos que a Luis Núñez y los Folganzames, ¿eh? O sea, este es una estrella asturiana y tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí en el Tren de la Vida. Está además vivito y coleando y nada, le vamos a dar las buenas tardes y agradecerle que esté aquí y a ver cómo empieza a hablar y a ver cómo le oímos. A ver, Luis... Bueno, estoy un poco mareado porque esto se mueve mucho, tío. Este tren me tiene... Acabé de merendar hace un café hace media hora y la verdad que estoy un poco... Pero bueno, buenas tardes, noches a todos. Entonces es aquí donde no vas a querer turnar, ¿no? Iba a traer la guitarra, pero bueno, menos mal que no la traje porque con este vaivén no de manera. Pero bueno, en la canción decías, juro no... Juro de un tornar, ¿eh? Juro no volver. No, dicen, juro volver a hacer esto ya. ¿A qué sitio te refieres? Bueno, esto es una historia que surgió pues de alguien que está en un bar y quiere ligar con una chica súper joven y se mete en una película que luego no puede salir de ella y dice, bueno, esto no vuelvo a hacer esto porque si no, acabo mal. O sea, que juro no tornar, juro no volver a hacer esta película, ¿no? Ah, ya. Pues, oye, muy bien. Oye, ¿y cómo acabaste tú o empezaste tú a dedicarte a esto de la música y todo esto? Cuéntame un poco. Yo tuve la suerte de muy chavalín, de cuando tenía, pasando de 14, 15 años, estudiar en Sevilla, en la universidad, y entonces estuve en un colegio mayor donde descubrí con 14, 15 años pues en los primeros ídolos que fueron los Creedence, y con eso pasé a escuchar a Neil Young y a los Steel Crosby Nash. Ya. Y a partir de ahí, claro, todo cambia en tu vida, porque lo que quieres es buscar esos sonidos, buscar esos ambientes. Entonces descubres pues a todas esas bandas californianas de la época de los Eagles, de la época de los Jefferson Airplane, ¿entiendes? Y todas estas bandas que a mí me volvieron loco con 17 años, 10 años. Yo nunca había tocado la guitarra y una noche mágica de esas de Sevilla aparecen unos venezolanos cantando canciones de los Wings con guitarras acústicas. Ajá. Y entonces me dejan un poco flipado. Y entonces en esa época empiezo a descubrir la guitarra y entonces descubro también el rock sevillano. Sí. Descubro a Goma, a Triana, a Smat, aquellas bandas. Sí, y entonces, ¿qué ocurre? Que la música te cautiva. Y entonces a partir de ahí siempre he tratado de hacer la música que creo que es de esa época buena. Entonces por eso mis influencias están muy, muy marcadas por el country rock y sobre todo por el pop, ¿no? Porque más adelante vas creciendo y descubres la New Wave y vas saltando y por tu vida pasan todas esas estrellas. Ajá. Que te van marcando como son Tom Waits o como son bandas escocesas y bueno, que podemos hablar de todos un poco porque también estuve en Escocia y me encontré con detalles que puedo contar, ¿no? Sí, entonces sí, sí. Mi carrera es muy dilatada. Después creo que Wilson, mi ayudante, ha traído aquí a un grupo escocés que te gusta mucho y después lo comentaremos cuando toque, pero veo que tienes ganas de hablar y bueno, pues vamos a poner, antes de que sigas hablando, vamos a que toques, ya que estás aquí con tu grupito. Uh-huh. Incluso hay alguna chica muy guapa que os ha acompañado. Uh-huh. Y bueno, pues creo que ahora nos vas a tocar una que se titula... Hombre, porque yo te he dicho, oye, toca esta que me gusta. Uh-huh. Esta. Oye, yo hablo en castellano, ¿eh? Pues soy de Burgos. Las y entonces, cosas... las pequeñas cosas que te inspiran, ¿no? Sí, pues, muy bonita. Está influenciada en este cantante Jackson Browne, ¿no? Esa onda californiana, que suena un poco comienzo. Suena muy, comienzo es muy de esa onda, ¿no? Vamos, venga, a comprobarlo. Oh, Creo que hay tiempo que es sonido inesperado. Recuérdesme un cantar y es ese aroma. Los pasos pelescais, salitre na pelleya, y guacal de ay de aña, una voz que me acompaña, y es una cele presencia de pequeñas cosas que te inspiré. Sentíme así otra vez. Desier silencios. Y yo no sé si quiero o no quiero, si puedo y este el deseo que me da el fuego que acuerda en mí. No quiero ya ver toles rutines, perder la masia, acordar un día a topar escayos. Vente la distancia, digo te coses o escuéndote en un poema. A veces callo aunque pienso y apago dentro mis secretos. No siempre estaremos cerca, no siempre seremos besos. Y yo no sé si quiero o no quiero, si puedo o no puedo, que es el deseo que me da el fuego que acuerda en mí. Lo que güey si sé, lo que güey si quiero, quiero tocarte y tatuar los míos huellos en el tu cuerpo. No quiero prometer nada que yo no cumpla, y no quiero prometer nada que yo no cumpla. Hombre, la verdad es que sonáis pero fenomenal, y además, pero tú, Luis, me parece que eres muy romántico, porque esta canción, te inspira, es muy romántica, está inspirada en un viejo tema de Tom Waits. ¿Ah? Esa onda de la canción era mucho más ácida, pero sí. Luego con la adaptación de las letras y al empezar a meter instrumentos de cuerda se fue endulzando, y la letra pues al final pues cuenta esa idea de las pequeñas cosas que nos unen, las pequeñas cosas que están ahí y que siempre queremos hacer grandes cosas, pero al final lo que nos tiene unidos y lo que nos tiene enganchados son esos pequeños detalles día a día, ¿no?, que te hacen estar con una persona y estar querer continuar con ella, hacer cosas, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A parejas? Parejas o amigos, no falta que sean parejas, sino que esas pequeñas cosas que nos unen y esos detalles que tiene la gente a tu alrededor, ¿no? Cuando pues te llama, te hace un pequeño regalo, te manda una nota, te dice, oye, vamos a quedar para tomar una cerveza y para charlar de esto, una película. Últimamente tengo algunos reuniones con gente para ver películas musicales, entonces siempre mola quedar en una casa. Esto que he estado viendo todavía está de la Motown, esta película de Soul, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, luego me dirás cuál es. Te digo. Primero estuve viendo una película de un fenómeno que hubo en Sudáfrica cuando un cantante que se llama Sixto Rodríguez. Sí, sí, sí. Desconocido, ¿no? Hizo, sí, sí, bueno, y sí, saltó totalmente. Pues entonces, sí. Entonces tuvo un éxito perdido y luego ya. Y luego, pues ese Sixto Rodríguez fue un cantante que vendió en Estados Unidos seis discos. Sí. Y entonces trabajó con la Motown en Detroit. Y entonces, al hilo de eso, descubrí la película esta de la Motown, que ahora conocía, pero no la había visto. Y la estuve viendo esta mañana con una gente y tal, y la verdad es que mola. Ya. Esto, bueno, claro, las cosas que nos unen, como tú dices, claro. Sí. La verdad es que a los aficionados a la música, enseguida conectamos. Yo recuerdo, yo he tenido amigos en París y gente así, que siempre, casi todos los amigos que he tenido han sido a través de la música. Y fíjate que como psicólogo he tenido muchos amigos psicólogos, pero no los verdaderamente amigos son los de la música. Esto me pasa una cosa que no suele pasar habitualmente. Hace 40 años, que yo prácticamente 42 años que yo estudiaba con 15 años, pues un chico de aquella época descubrió el otro día en YouTube un vídeo mío y me llamó desde Valencia. Ajá. Para decirme que estaba flipado, que en aquella época cuando empezábamos con la música él no sabía a qué me dedicaba, y ahora me decía que había investigado, que tenía una carrera, que tenía muchos discos, que tenía, y decía, estoy impresionado de que alguien como que cercano a mí, que nos gustaba toda la música, muchos no lo consiguieron. Sí, y tú estás ahí con tus discos, con tu banda, con tus cosas, o sea, me es muy gratificante que alguien desde fuera de Asturias, desde Valencia, pues entre en este circuito, ¿no? Vale. Oye, una cosa. En el siguiente tema he visto que se ha preparado aquí una chica que se llama, creo que Susana Sela, es posible, que va a cantar contigo. El tema que vais a tocar es Güeitas de Suerte. Güeitas de Suerte. Esa chica no es Susana Sela. Esa chica es Belén Costa, que es la novia del batería de Los Ilegales. Jaime Belaustegui, que es una cantante increíble. Pero va a cantar ahora en esta canción, ¿no? Va a cantar esta canción, entonces la invité. Ella es muy amiga mía, ella le gusta mucho el soul. Sí, le gusta mucho, pues, Donna Summer, Gloria Gaynor y Sandas. Y entonces, digamos que fue una apuesta para ella cantar en asturiano, porque ni ella ni yo cantamos hablamos en asturiano. Pero, sin embargo, sí que nos gusta esa apostar por la lengua, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Entonces hicimos una traducción de esa canción. Entonces otra chica que se llama Susana Sela, que es la escritora del texto, es la que hizo la letra. Ya. Bueno, vamos a ver cómo lo hacéis. Vamos. Venga, allá. A ver. Sé que a veces puede haber sin una emoción, huellos tristes y dolor, otra noche en soledad. Pero cuando sale ese sol, la que te emociona, y recuelles el calor que llevas en ti, la pasión. Lápiz y goma para dibujar y esborrar. Salí de fiesta y di a matar lunes y amar. Subir montañas, gritar bien alto y volar. Aroma de hierba y flor, cuando estás de suerte. Corazón, vayan a cualquier lugar. puedes borrar. Aunque no sepa así, la suerte se va a acabar. Trazo caminos que me permitan pasar. La suerte se va a acabar. Trazo caminos que me permitan pasar. Salir de fiesta y ir a matar lluvias y amar. Subir montañas, gritar bien alto y volar. Aunque no sepa si la suerte se va a acabar, trazo caminos que me permitan pasar. Salir de fiesta y ir a matar lluvias y amar. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. La verdad es que hacéis una música muy, bastante alegre, ¿eh? Bueno, tienes de todo, porque a veces eres tu parte romántica. Es como muy variado, sí. Oye, ¿cómo tú que conoces, cómo está el ambiente aquí en Asturias, así para los que hacen rock o post rock o tal? Digo, a nivel de actuaciones y tal, ¿cómo lo ves? Bueno, sabéis que hay mucho problema con las actuaciones en vivo, sabéis que hay mucho problema con los locales que no dejan, pues el tema de actuaciones en vivo con decibelios muy alto, no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que es un momento bastante, bastante bajo. Yo que he vivido mucha época musical, yo creo que es el peor momento que hay para la música en a nivel así local, ¿no? Primero porque es un problema cultural, ¿eh? No es un problema solo de la música. El espectador está, le cuesta trabajo ir a los eventos, va a los grandes eventos porque son los que se publicitan con mucha fuerza a través de todos los medios y hacen que el público asista, pero luego hay una cantidad de gente haciendo cosas preciosas, de verdad, maravillosas, que no tienen ningún tipo de aceptación. Joder, eso es una pena, es una pena, ¿eh? Y ahora mismo, por el tema que está como el tema cultural, hay gente haciendo cosas, teatro, música y cualquier tipo de actividad, escribiendo libros, haciendo películas. Hay una cantidad de directores de vídeo y de pequeños cortometrajes que da gusto verlos. Y no tienen nada, hacen un esfuerzo brutal por hacer un cortometraje y luego para que tengan en YouTube 50 o 60 visualizaciones, ¿no? Es muy duro, está siendo muy duro, ¿eh? Es posible que hace algunos años hubiera más ayudas de las administraciones a los músicos, a la cultura en general. Sí, hubo una época que en Asturias, sobre todo a nivel de del fol y a nivel local, por el tema del asturiano, pues hubo muchas ayudas. Ajá. Pero solo para gente de alguna manera que estuviese en el vagón de ese tipo de música. Ya. Pero para otra gente no la había, ¿entiendes? Para el pop, para el rock, para el jazz, no las había, esas ayudas. Bueno, coincide que estaba ahí, ¿no? No fue malo. Durante una época muchos grupos de folk surgieron y generaron mucha expectación y se hicieron discos, se hicieron muchas cosas y vivieron, vivieron el momento. Ya. La verdad es que yo creo que los que tenemos cierta edad, pues hemos tenido la suerte de vivir todo un desarrollo cultural en España desde que éramos pequeñitos hasta la actualidad, ¿no? Tan rápida y tan satisfactoria, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño que lo que se oía en la radio y luego en la tele era Manolo Escobar y cosas claro, así, ¿no? Claro. Y bueno, pues los que es una pena porque te acuerdas, durante muchos años en España hubo hasta un periódico, había revistas musicales como el Popular 1, Musical Express, sí. hasta casi periódicos semanales de música. Disco Express, y luego yo soy hijo del Disco Express. Bueno, pues escucha una cosa. Que era una revista de Barcelona, pero que se hacía en Pamplona. Sí. Se hacía en Pamplona. Y había también, por ejemplo, muchos programas musicales. De la época de programa había, y ahora no hay nada. Ahora que hay una franja horaria a las 5 de la mañana donde ponen algo de música que no lo ve nadie. Programa, bueno, el único interesante que hubo en este país en los últimos años fue el programa de Miguel Bosé, el séptimo de caballería, que se hacía en directo. Pero en esa época, en otras épocas, no hay nada ahora mismo. Ahí lanzamos. Potente ahí. No. Hay que esperar, un poco, ¿eh? Tú mandas poco, ¿eh? Porque está hablando el jefe y se lanza. Que estaban los del grupo diciendo, venga, déjate de rollos y vamos a tocar un poco y tal. Pero, tú y yo estábamos hablando y no nos dábamos cuenta de la inquietud de la banda, de todas estas. Esto parece la banda aquella de Blood, Sweat and Tears, que echaron a su jefe, ¿no? Sí, pues lanzamos la banda, ¿eh? Cuando quieras lanzamos. ¿Te acuerdas que estaba el organista Al Kooper, es uno de mis favoritos, ¿no? Y este montó un grupo que se llamaba Blood, Sweat and Tears, que luego tuvo mucha fama. Sí. Entonces hicieron el primer disco. Y era un disco de rock psicodélico y tal, muy interesante, por cierto, ¿no? Pero todos los demás músicos querían hacer ya rock porque se estaba poniendo de moda, y de hecho ellos lo pusieron de moda. ¿Y qué hicieron? Pues echaron al jefe. O sea, echaron al jefe y se pusieron con otro cantante, y ahora, pues eso te va a pasar a ti, como digamos. Bueno, entonces, esto de los folgazanes, oye, esto del nombre de los folgazanes, ¿cómo es? ¿Folganzanes? En realidad, por deformación, mucha gente dice folganzanes, pero hay que decir folgazanes. Folgar, en asturiano, folgar, ¿no? El vago, o tirarse el vago. O sea, es holgazán, ¿no? Sí, holgazán, folgazán, sí. Folgazán. ¿Y por qué se llama así? ¿Porque son un poco holgazanes o qué? No, al final es que cuando empecé a hacer la banda, pues tampoco. Yo tengo un pequeño estudio de grabación donde estaba haciendo mis cosas con amigos que llegaban y colaboraban y tal, y no tenía una banda fija para actuar, ¿no? Sí. Y por circunstancias tuvimos un intercambio con la gente con unos músicos de Glasgow, en Escocia. Ajá. Y entonces estuve en Escocia y me tuve que hacer una banda de folgazanes y voy cogiendo. Sí. Y me dijo el pianista, tienes que poner un nombre a la banda. Digo yo, no sé, pues dime tú. Y dijo él, no, yo creo que igual molaría los folgazanes, que es un nombre guapo, ya que tienes el cantar del folgazán. Hay una canción que se llama El cantar del folgazán en el anterior disco. Y dijo por los folgazanes. Y lo puse, y la verdad es que le gustó mucho a la gente, y todo el mundo se acuerda. Es que es muy curioso. Se queda. Sí. Podíais salir en las actuaciones medio tumbados, medio uno sentado. Y luego mucha gente lo asocia con el folganzanes, como es un poco, también tiene un poco un toque fol, ¿no? Ya. Luego cuando vayamos al vagón de jazz, digo, el de psicología, tiene un sofá allí, así es tranquilito, tenemos un pianista allí para animar, y bueno, pronto vamos a ir, porque ya solamente os voy a dejar tocar otra canción, y con esa nos despedimos de los folgazanes, que no de Luis, que seguirá todo el viaje con nosotros. Y su querida amiga que ha aparecido aquí, y ya veremos si también se atreve a hablar después. Veremos. De momento vais a tocar, porque me lo has dicho, y esta la has elegido esta tú. Mola, sí, mola mucho. Nun lo verás na la tele. No lo verás en la tele. Vamos a ver qué cuenta este de que no podemos ver o no queremos ver en la tele. Vamos a verlo. No lo verás en la tele. Los dos, les emoción extremando con la torre respiración. tu yegua dibuceando, payables de otra dimensión, el trapecio de tu cuerpo invitándome a esnadar. Y no lo verás en la tele, sentir, vivir y pensar, y nos volves la pasión soñar tantas veces. Y mis dedos del todo van to you, los tuyos del corazón, les son hombres de la noche. Yo quiero sentir el fuego. Sienten inconstancia y soledad, pasos en la distancia, cada tarde al esperar, los besos que esborren muries, él fue una boca al tremar, los torbollos que me emburren, el deseo al zapicar, y no lo verás en la tele. Lo que te puedo contar, y nos volves la pasión vibrar. ¿Cuántas veces mis dedos del todo van to you, los tuyos del corazón, les son hombres de los días que van pasando, perdieron filos de amor. Yo quiero sentir el fuego de los dos. Bueno, aquí cantaba nuestro querido Luis Núñez y su grupo Los Folganzanes, cantaban aquello de "no lo verás en la tele". Y ya que le tenemos aquí, pues yo le pregunto, ¿qué es lo que no vemos en la tele? A ver, Luis. Bueno, pues esto fue una idea que escuché de mi favorito y mi gran ídolo, que es John Fogerty de los Creedence, que contaba en una entrevista que dice, en Estados Unidos el estatus es tener 500 canales de televisión, pero luego cuando quieres ver algo interesante, nunca sale en la tele, no lo vemos en la tele. Entonces empezó a contarnos de que los sentimientos, las cosas íntimas, las cosas con sentimiento no salen en la tele. Y hoy en día nos pasamos haciendo fotos en los conciertos con el móvil y no escuchamos la música. Nos pasamos haciendo fotos en para el Facebook, en no sé dónde, y no, en el momento no lo vivimos. Sí. Entonces la canción dice un poco, vive el momento que tienes, disfrútalo. Y olvídate de que salga cuando por deformación el término tele se entiende por el móvil, por las cámaras, por lo que sea, ¿entiendes? Sí, no lo verás, no hace falta que me pongas tu vida ahí. Yo creo que los jóvenes hoy en día ya están acostumbrados a variar constantemente con el móvil y tal, y nunca se van a chupar un disco como nosotros nos lo chupábamos de arriba abajo varias veces, claro, por supuesto, hasta que se te metían en las células, ¿no? Claro, claro. y por eso ahora que eso además es un condicionamiento maravilloso, ¿no? Que digo que yo mismo cuando suponiendo que estuviera triste o algo así, yo sé de temas que de canciones que si me la pongo para mí, claro, es como una, claro, inyección de adrenalina o de lo, claro, que sea, ¿no? Y muchas veces tengo canciones que de decir, oye, merece la pena de haber, sí, vivido, sí, sí, sí, aunque solo sea para escuchar esto, ¿no? Pero claro, si los chavales ahora, claro, ponen, es que... empiezan una canción y a los 10 segundos ya la han cambiado a otra. Es muy ingrato lo que te voy a decir ahora, que es que a veces porque te gusta la música te pasas meses dándole vueltas, sí, a algunas melodías, regrabas temas, preparas letras, entonces luego con una sola, cuando llevas tú trabajando meses en un tema, hay gente que en 2 segundos se lo despacha. Sí, y tú dices, sí, pero bueno, es increíble, justo, tío, o sea, sí, que sí, llevo, sí, meses tratando de hilvanar una letra bonita que cuente algo, sí, unas melodías, un trabajo de músicos, ¿no? Y que de repente esto, bueno, son los tiempos así, ¿no? No pasa nada. Sí, sí, sí, sí. Yeah. Bueno, yo no sé, no soy ningún defensor de la gran nostalgia ni tal, pero sí que creo que hemos tenido suerte de vivir una época en el que la música nos hacía hermanar con gente de otros países, con gente, bueno, en fin, yo pues siempre decía aquello del festival de Woodstock y todo, sí, esto, todo, yo, visto, bueno, claro, vamos a ver, yo no estuve, pero me hubiera encantado, ¿no? Vamos, un sueño, ¿no? Claro. Y en fin, bueno, pues nos dejamos aquí a los folgazanes y Luis y yo, y nuestra querida amiga Aicha, nos vamos al vagón de psicología y a ver qué hacemos por allí, vamos a ver. Bueno, ves, aquí ya tenemos a un pianista que nada más vernos nos introduce en este ambientillo agradable. Este es el único vagón que tiene, que está limpio, limpio, porque tiene moquetas, está todo, y aquí hay un ambiente fenomenal, el vagón de psicología del tren de la vida de Radio Clash, porque los otros vagones, como pasan grupos y tal, pues están bien, pero a veces hasta nos meten hasta caballos, vienen estos de country americanos, ¿sabes? Y se traen el caballo que... Y Wilson, mi ayudante, que es terrible, pues se lo deja meter al caballo y yo luego, ¿esto qué es? Nos enfadamos, en fin, cosas. Bien, pues hoy que tengo estos aquí, pues no he estado pensando qué podemos hacer de psicología. Y nada, digo, mira, lo más sencillo, vamos a hablar de la lápida. Sí, sí, la lápida, la lápida. Esta que nos van a poner cuando nos muramos y es un truco, un procedimiento que os lo voy a plantear así. Vamos a imaginar que en vez de tener los años que tenéis, 40, 25, cosas así, os veo muy, muy jovencitos, pues vamos a suponer que hubierais... hecho ya vuestra vida, teníais 85 o lo que sea, y os morís y os van a poner una lápida, pero lo que va a poner la lápida lo vais a elegir vosotros. Es decir, pues por ejemplo, aquí una vez hubo una señora que cuando le pregunté esto le dije, bueno, ¿tú qué pondrías en tu lápida? ¿No? Y me dijo, pues una que sufrió mucho, ¿no? O otras te dicen uno que ganó mucho dinero, yo qué sé. Entonces, pregunta clave. A ver, Luis, ¿tú qué pondrías en tu lápida? Aquí está uno que se fue y volvió. ¿Que se fue y volvió? Pero no es una lápida. Lo de volvió me desconcierta, ¿no? O sea, que se fue y volvió. Pero ¿Cómo puede volver una persona que se haya ido? ¿Cómo puede volver? No solo vuelve físicamente, no vuelve físicamente, sí, pero diríamos en su producción musical. Puede volver, claro, puede volver toda su magia, toda su música, toda su leyenda, vale, todo, vale, su legado, vale, ¿entiendes? Vale. Que está, que se fue con él, pero alguien lo descubre y eso, bien, bien, y eso pasa, ¿eh? Que sí. Yo, a ver, para que tengamos tiempo, no sé, te gustó, para que Aicha le dé tiempo. Puedo hacer otro. La lápida me pongo dos lápidas, ¿eh? Sí, sí, la lápida cambia con el tiempo. Os voy a explicar. Yo he cambiado de lápida varias veces en mi vida y la que tengo ahora es uno que vivió bastante bien, ¿eh? Bueno, entonces luego os explico un poco el truco de la lápida. Pero bueno, ¿tú qué pondrías, Aicha? Yo iba a decir lo de la trampa y estaba pensando en King Crimson, es decir, confusión será mi epitafio. No vale, ¿no? No, sí, vamos. No, confusión, no. Además es que... No, pero plantéatelo en serio. ¿Tú qué pondrías en tu lápida si hubieras vivido 80 años y hubieras muerto? ¿Qué pondrías tú? Yo creo que tendría que ver... pondría algo dedicado a mis nervios. Aquí se fue... Aquí yace una neurótica crónica... sí, no bueno, me sale más. Una nerviosa compulsiva. Neurótica... Sí. Neurótica, bueno, ¿tú crees que eres un poco neurótica? Sí, igual sí. Pero, sí. Bueno, los neuróticos somos un poco todos, ¿no? A veces cuando me dicen, eso de la neurosis que es, bueno, todos somos un poco neuróticos porque son nuestras manías, son las, lo que pasa que algunos tienen manías tan fuertes que ya son un trastorno serio, ¿no? Pero si no... Lo que es grave es ser psicótico, ¿no? Pero neurótico, bueno, neurótico, todos somos un poco, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el truco de esta pregunta? Esta pregunta, ¿vale? Porque si alguien, o sea, cuando alguien en una frase mete una especie de resumen de su vida, pues ya ve qué tipo de vida va a llevar. Aquella señora que dice, una que sufrió mucho, ya, si ya con 35 años, y ya pensaba que a los 85 años iba a poner una que sufrió mucho, o sea, que era ya sufridora con 35 y iba a seguir sufriendo el resto de sus días. Con lo cual, a mí, fíjate, como psicólogo me daba muchísima información, y entonces yo luego la atacaba por ahí y decía, bueno, ¿y qué pasa si dejas de sufrir? ¿Estarías mejor? O cosas así, ¿no? Y ya, pues, averiguamos un poco qué cosas tenían que mejorar en su vida para que no fuese tan sufridora. Y luego, pues igual a los pocos meses, pues le preguntaba, bueno, ¿qué lápida tienes ahora? Y te la habían cambiado. Le habían cambiado y decía, ah, pues una que fue bastante feliz, o una que cantó mucho. En fin, que al final cambiaba una lápida más satisfactoria o mucho más positiva que representaba esa lápida, una vida más positiva. Ahora, la lápida de Luis es muy resbaladiza. Yo entiendo, uno que es... que se fue y volvió. Bueno, bueno, yo eso, vamos a ver, a mí qué me dice en principio, que igual tienes necesidad de, bueno, no necesidad, o que te gustaría volver de alguna forma o no morir de o sea, no irse, sino volver de alguna manera, ¿no? O sea, rebelarse hacia el irnos, el morir, ¿no? La verdad es que en nuestra cultura lo de la muerte lo tenemos muy, muy poco superado, ¿eh? Igual en la India mejor, pero aquí... Bueno, entonces vamos a ver, ¿eh? ¿Quieres poner otra lápida o ya te vale con esa, Luis? Yo creo que es una lápida curiosa, es una lápida que la gente cuando la lea dirá, pues curioso esto, aquí está uno que se fue y volvió. O sea, ¿y dónde volvió? ¿Cómo volvió? Y lo que hablamos, ¿no? Sí, sí, sí. Uno claro, que se fue. Verdaderamente sería la lápida más curiosa del cementerio. Y la gente diría, ¿este tipo? ¿Este tipo? ¿Qué quiso decir? Bueno, la verdad es que cuando uno piensa ahora, es un juego esto, ¿no? Lógicamente se me ocurrió sobre la marcha porque hace muchos años tenía una canción que hablaba de eso, ¿entiendes, no? Ya. Y por eso lo dije así, a la primera. Uh-huh. Pero la idea es esa. A veces la muerte no está en nuestro modus vivendi de todos los días, ¿no? La muerte es una cosa que está ahí y que no es que te llegará algún día, pero puedes una lápida, bien, una lápida. Pero hay una cosa que está clara, te quedan muchas cosas por hacer en la vida. Ya. Y las que no hagas, te gustaría que hacer posible cuando estén ahí, que alguien las descubriese. Sí. Como le ha pasado a mucha gente, que de repente un día alguien descubre algo de ti y dice, qué bonito es esto, ¿no? Este tío hizo un libro o esa película que estaba fíjate, nosotros que tenemos, que somos fans de muchas estrellas del rock que han muerto. Tú fíjate cuando muchas, y te siguen transmitiendo, fíjate, John Lennon o lo que sea. Cuando te contaban toda la película esta de la Motown, fíjate cuántos músicos grabaron en esos estudios y han hecho varios éxitos. Sí. Y cuando vi la película y vi a esa gente que era súper pobre, que ahora mismo ser pobre es decir no tener trabajo, pero en aquella época no solo tocaban muchas horas al día la guitarra o la trompeta, sino que encima vivían en Detroit cuando no había un hambre terrible. Sí. Y seguían trabajando y seguían haciendo cosas y grabando para grandes estrellas y nunca fueron nada. Y sin embargo, las grandes estrellas hicieron carreras y ellos, que eran los músicos que crearon ese sonido, no están aquí. Entonces dices tú, coño, ¿te hubiese gustado que volver, ¿no?, para decir, para explicar todo esto, ¿no? Yo era esta persona que grabó todas esas guitarras maravillosas en esos discos de Marvin Gaye, en esos discos de Stevie Wonder, de Michael Jackson, y no soy nadie. Sí. Yo la verdad es que en el tren de la vida contribuimos un poco a la idea sin saberlo esta tuya, porque yo cada viaje que hacemos con el tren, que es cada 15 días, Wilson, mi ayudante, que es el mago, se trae siempre aquí. Un día trae a Jimi Hendrix, otro a Yolanda, otro a, yo qué sé, a gente que ya no está, y que lo trae y lo vivimos maravillosamente, ¿no? No está, pero volvieron. Sí. Y hablando de lo que se puede transmitir, oye, hace unos días por la noche escuché el disco Sgt. Pepper de los Beatles y no me lo podía creer, con cascos, no me lo podía creer. Sí. O sea, mira que le he oído veces, pero cada vez es un viaje. Bueno, no se puede explicar ese disco, explicar desde que empieza hasta el final, son tantos detalles, tan maravillosos. Hay gente que nunca habrá escuchado los Beatles. Madre Dios. Yo creo que los Beatles mucha tienen. Mucha gente joven no ha escuchado los Beatles. Por favor. Lo escucho de nombre. Por favor. Y cosas curiosas, ¿no? Hay bandas. Sí. Yo, por ejemplo, que doy clase en una escuela, he dicho nombres a veces de gente que. Dices tú, ¿cómo es posible que esta persona haya nunca oído hablar de esta persona? O Lou Reed, por ejemplo. Y que no saben nada, porque bueno, puede ser, un fan de cualquier grupo, tú, ¿no? Pero no, el legado que han dejado, el legado que ha dejado Janis Joplin por poner un ejemplo, el legado que ha dejado Jimi Hendrix, que no tuvo ninguna canción de éxito, ni que tal, pero pero el legado que han dejado a todos los músicos de esas generaciones. Bueno, los de los estilos, Beatles no tienen nombre. Y los Beatles es bueno. No tiene nombre. O sea, yo, para mí, toda su carrera es excepcional. Lo que hicieron en 10 años no tiene nombre. Y para mí tienen dos discos que son el Sgt. Pepper y el Abbey Road. El Abbey Road. Sí. Tan buenos. Pienso una cosa, es interesante esa época, haberla vivido, haberla machacado, haber disfrutado, pero tenemos que evolucionar. Ah, sí, porque claro. Yo evoluciono mucho. Claro. Y yo cuando en esa época crecí con los Beatles y con Pink Floyd y con los Genesis. Yo era un fan de Peter Gabriel, pero vamos a ver, tuve que esforzarme en cambiar y ver otras cosas. Porque cuando descubrí a los grupos de Glasgow, a Blue Nile. Que aquí en España casi no se conoce Blue Nile, o por ejemplo a Prefas Sprout cuando lo conocí, o en este caso a esta banda que está casi disuelta, que son los estos también de Escocia, los, no sé, ahora se me olvidó el nombre, de estos que hacen así una mezcla, que han triunfado mucho. De la Mitri. Han triunfado en Estados Unidos, han arrasado en Estados Unidos. Han sacado un montón de discos de oro y un grupo de Escocia, pero con mucha influencia de folk, ¿no? Uh-huh. Oye, Aicha, antes has nombrado a uno de mis grupos favoritos, que es Kick Crimson. Sí. ¿Eh? Y me ha extrañado en una chica tan joven como tú, ¿no? También de los míos. Bueno, yo es que estoy un poco en chapa de la antigua. Ya. O sea, es que, mira, mis favoritos son Kick Crimson, Lou Reed, Led Zeppelin y Frank Zappa. Y Miles Davis, tengo 5. Esos son intocables. Y Kick Crimson, los primeros, bueno, los de medio, los de tal. Mi batería favorito, fíjate, es el primer batería de Kick Crimson, Mike Gilles. Yo no he oído jamás tocar como ese tío. Tú fíjate que cuando entró Bill Bruford, que se fue del grupo Yes para irse a Kick Crimson, el jefe de Kick Crimson, Robert Fripp, le dijo, oye, tú tocas bien, pero aprende a tocar como ese que toca de verdad. escucha el primero y el segundo de EP y escucha a My Years. De verdad, cuando escuchas a My Years, o sea, mira, los temas lentos del primer disco, esto la gente no se da cuenta, pero cuando escuchas al batería, no puedes, es tan bueno, tiene tantos detalles, sí, sin estorbar a los demás, ¿no? Era un genio total, My Years. El segundo tema del primer disco de Keith Crimson se titulaba Tomorrow o algo así, o algo así. Bueno, tú escuchas ahí la batería, sobre todo la segunda parte, y es que lo que hace ese tío con la batería es maravilloso. Bueno, bueno, de estas baterías que a mí me han influido, pero de este nadie sabe, y es buenísimo. Bueno, pues vamos a dejar, ya que seguís con la lápida esa y no la queréis cambiar, la neurótica, que, bueno, yo digo neurótica, como te digo, salvo que te cree problemas, salvo que tengas unas manías tremendas, no, que te creen grandes problemas, pues oye, todos somos un poco neuróticos. Mira aquí, ¿qué somos? Luis y yo, unos fanáticos del rock y todo esto. Eso es una neurosis también, ¿no? O sea, a veces igual tenemos una pasión desproporcionada por unas cosas que a otra gente ni les va ni les viene, ¿no? O sea, pues eso. Oye, aquí espera, que se nos quiere colar el siguiente grupo. Nos vamos a ir al siguiente grupo. Y al siguiente vagón, donde hay alguien que yo le agradezco a Luis que me lo descubriera, ¿eh? Es nada más ni nada menos que Jonathan Wilson, que luego te comentaré algo de él. Y sabes que trabajé con él, ¿no? Ay, no, qué suerte. Sí, trabajé con él. Le hice el primer concierto que hubo en Asturias, en Avilés. Yo fui el diseñador de luces y tuve con unos vinos y hablamos de Neil Young y bueno. Sí. Y lo conozco. Las dos veces que vino aquí, estuve con él allí. Sí, sí, sí. Tengo su disco firmado y todo, muy bien. Anda, muy bien. Bueno, es un tío bastante joven, ¿no? Muy joven, sí, y es un genio. Sí. Luego, ahora comentaremos, para que lo entienda la gente, está aquí Jonathan Wilson, que hemos tenido la suerte de que Wilson lo ha traído, y va a tocar aquí un tema que se titula The Way I Feel, la forma en que caí o algo así, ¿no? Y vamos a ver, en este tema no hace muchas... Como es productor y tal, suele meter efectos bastante agradables. Aquí lo hace bastante sencillo y lo hace muy bien con su grupo. Pero bueno, ya que está aquí, que lo haga. Venga, Jonathan, cuando quieras. Estamos abriendo la puerta, que están medio ensayando, pero en cuanto nos vean, nos arranca este, ¿eh? Ya nos ven. Nos cierra la puerta para que no se oiga mucho el tren. Have flown to come no more. She's warm and dry. Muy bien, me ha encantado este tipo, que además que yo lo he conocido porque me lo dijo Luis un día que nos conocimos en una inauguración de un bar, de un amiguete, y es curioso porque fíjate, Jonathan es como yo llamaba a mi coche cuando tenía coche, que ahora no lo tengo. Yo no sé, hay gente que pone nombres al coche, yo el mío se llamaba Jonathan, y Wilson pues es mi ayudante, o sea, y los que me conocen, ¿por qué se llama Wilson? Es que a mí en el colegio me llamaban Wilson, por Wilson Pickett. Wilson Pickett. Sí, entonces me llamaban Wilson. Los chavales, pues ya sabes, te ponen un mote, ¿no? Sí. Y pues por eso también mi correo electrónico pues, se llama Wilson, no sé qué, ¿no? Pues mira, he sacado, pues fíjate, Jonathan Wilson parece que está relacionado conmigo de alguna manera. Pero bueno, también está relacionado contigo un grupo que se llama, un grupo escocés que se llama De La Mitri, que me dijiste que te gustaba mucho, y bien, está aquí, pero antes de que empiecen a tocar, di algo tú de ellos, de La Mitri. Bueno, De La Mitri para mí fue un gran descubrimiento, porque yo ya venía de escuchar de la época más pop de Prefers Sprout y de Blue Nile. Entonces, cuando me metí en el mundo del folk, porque dejé de tocar la guitarra eléctrica, empecé a tocar la guitarra acústica, un día me encontré con una banda que hacía una música que me gustaba, me encantaba, primero porque el bajista es un gran compositor y un gran cantante, todo lo cual te desmarca, porque los bajistas tienen ese don de componer tan rítmicos y a la vez tan melódicos, porque tienen las dos vertientes. Sí. Y descubrí también pues una banda nueva que mezclaba el folk con el rock, y entonces me enganchó me compré los primeros discos y los tuve, curiosamente. Luego, cuando fui a Escocia, estuve en una radio haciendo una entrevista como aquí, ¿no? Sí. Y me preguntaban qué grupos eran los que me gustaban, y le dije, De La Mitri, Blue Nile y Prefers Sprout. Y curiosamente se miraron el presentador y el coordinador y se dieron, y dijeron, qué raro, pero los tres son de Glasgow. Y yo no lo sabía. Yo no sabía que De La Mitri era de Glasgow. Yo creí que era un grupo escocés, pero no sabía dónde era, ¿no? Eran de no sabía que era de allí mismo, de Glasgow, ¿no? Es curioso porque de Glasgow es una ciudad que tiene fama de sacar grupos como más potentes, ¿no? Sí, como más folloneros, ¿no? Sí. Y De La Mitri, pues es bastante. Bastante. Son. Sí, la pena es que la banda se fue disolviendo y ahora debe ser quedar solo el bajista y uno. Sí, bueno, el líder es el bajista, un tal Justin Curry, ¿no? Que es el que queda, todavía que queda. Andan en activo, pero es el que queda. Sí, pero queda solo él, sí. Sí, bueno, aquí está él con otro que se ha traído y nos van a tocar Nothing Ever Happens. Muy algo buena, así, ¿sí? Nunca pasa nada. Nothing. ¿La conoces sí, esta? Sí, la conozco. Es que este muy bonita, tío. Este disco lo tuve yo, Tiene un comienzo así con la guitarra acústica, ¿no? Nazi, sí, también. Una acústica, sí. Post office clocks put up signs saying position closed. Bueno, sí que es verdad, a veces me recuerda a ti mismo ahora, ¿eh? Esta especie de... Yo bebí mucho de este grupo. Ya, esta época mía de cuando dejé, yo siempre viví en el mundo del pop, ¿no? Pero cuando cambié un poco al folk, este grupo a mí me ayudó mucho esa idea de combinar las cosas acústicas con los acordeones y el violín. Sí. Fíjate ahora cuando entra el acordeón. Muy bonito. Gentlemen, time please, you know we can't serve anymore. Now the traffic lights change to stop when there's nothing to go. And by 5 o'clock everything's dead, and every third car is a cab. And ignorant people sleep in their beds like the dope white mice in the college lab. And nothing ever happens. Nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Telephone exchanges click while there's nobody there. The Martians could land on the car park and no one would care. Closed circuit cameras and department stores should be seen from everybody. And the stars of these films neither die nor get killed, just survive constant action replay. And nothing ever happens, nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Advertise products that nobody needs, while anger from Manchester writes to complain about all the repeats on the TV. And computer terminals report some gains in the values of copper and tin, while American businessmen snap up Van Goghs for the price of a hospital wing. And nothing, nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And nothing ever happens, nothing happens at all. They'll burn down the synagogues at 6 o'clock, and we'll all go along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Fenomenal, fenomenal. Me ha encantado este grupo. Era nada menos que De La Mitri, uno de los grupos favoritos de nuestro invitado de lujo hoy, de Luis Núñez. Bueno, él me presentó, bueno, me descubrió a Jonathan Wilson, y voy a ver si le puedo descubrir a un tío que seguro que le gusta, igual lo conoce. ¿Conoces a un tal Bob Kennedy? ¿Bob Kennedy? No. O sea, B.A.P. Kennedy, ¿no? Me suena, pero... Te va a encantar. Yo conocí a este en una película que se titulaba Serendipity, y que trata de una pareja que, bueno, se encuentran por casualidad, quedan un año y nos vemos aquí, bueno, se van viendo y al final se enrollan y tal. Y, bueno, hay sus dificultades, pero al final, cuando se enrollan, al final suena esta canción que se titula Moonlight Kiss, beso de medianoche. Y bueno, yo me quedé prendado y busqué a este tío y me encantó. B.A.P. Kennedy, como los Kennedy, no creo que tenga nada que ver. Este tío es un tío de Belfast, de Irlanda, pero vive en Londres y en Estados Unidos. Y bueno, te va, bueno, a ver qué dice. Yo ya te digo que te va a gustar, estoy seguro, porque bueno, porque es genial. Vamos allá, venga. Buck Kennedy, cuando quieras. I can feel my heart and it's fit to burst. I try to clean it up, but I just get worse. Wish I could fall on a night like this into your loving arms for a moonlight kiss. I thought I saw your face in the evening sky on a lonesome cloud that was drifting by. Wish I could fall on a night like this into your loving arms for a moonlight kiss. got someone else. Maybe it's for the best. Since I took the cure for happiness, and I traded all on a night like this for your loving arms and a moonlight kiss. For your loving arms and a moonlight kiss. Your loving arms. ¿Qué te ha parecido, Luis? Me gustó mucho, de verdad. Sí, porque ahí se juntan una serie de cosas que me encantan. Sí, sí. El sonido del contrabajo con la batería, sí. Muy sencilla. Sí, sí. El piano y esas flautas con esa reminiscencia ahí, sí. Folk, ¿no? Sí, de una mezcla. Por eso yo he pensado, digo, a este, si muy no le conoce, le gustará. Voy a investigar un poco, sí. Sí, sí, hombre, Bat Kennedy. Ya te empieza. Bap es B-A-P. B-A-P. Y Kennedy como los Kennedy, con dos N's. Y, bien. Y bueno, hoy no ha venido nuestro amigo Marcos Díaz, el bajista. Estará haciendo poesía por ahí. O las musas estarán con Serra, como decía el otro, ¿no? Uh-huh. No sabemos. Pero aquí sí que ha venido su grupo favorito, que me lo dijo, que se llaman los Violent Femmes. Uh-huh. Es decir, las chicas violentas. En fin. Este grupo yo lo conocí porque una vez mirando discos, pues vi una portada maravillosa, sí. De una niña como mirando, sí, sí. Por una puerta. Era una portada muy impactante. Cuando los vinilos impactaban, muy impactante. Sí, sí, sí. Y nada, y se trata pues de un trío yankee que hacen una especie de folk rock muy atractivo. Y bueno, pues el líder es el bajista. Por eso le debe gustar a Marcos. un tal Brian Ritchie, y que hace con su bajo acústico, pues hace todo el entramado donde los otros se defienden más que bien. Vamos a escuchar a Violent Femmes. El tema se titula Please Don't Go, es decir, por favor no vayas. No sabemos dónde no quieren estos que vaya alguien, ¿no? Please Don't Go, pues igual hay que ir a ver qué pasa. Bueno, venga, cuando queráis. On this lovely girl, cause to me she mean all the world. But then she like another guy. I fall down dead, she never see the tears I cry. Said please, please, please do not go. Please, please, please do not go. Tell a lie. Oh, whoa, whoa, I wanna see him go. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Now I wonder what she would say. No, if I told her, if I told her that I felt this way, you know, might make a turn, might make a turn, might make a turn either way. So all I can do is patiently pray, pray, pray, pray, pray, say please, please, please do not go. Bueno, pues este era el trío Violent Femmes, o Violent Femmes, como sea. ¿Qué os ha parecido? ¿Sencillico, una cosa...? Sencillo, muy americano, muy música de granjeros, ¿eh? Sí, sí, sí, solo... Bueno, aquí... Van los tres vestidos con petos, no sé, estos es de bueno, petos de granjero con unas botas... Ah, te lo dije sin saberlo, fíjate, no salieron, pero sí, tiene sí, pinta sí, ese, sí, sí. Esa música sí, muy... Sí. Muy de rural, ¿no? Bueno, muy pues ahora, en el siguiente tenemos a otro líder bajista, por aquello de que los bajistas, pues a veces también, pues meten caña, ¿no? Es el grupo Red Snapper, y bueno, que es que nos van a tocar un tema que se titula Like a Moving Truck, es decir, como un camión en movimiento. Estos tipos, es de estos, salieron cuando se puso de moda todo aquello del acid jazz en los años 90, Y hacen pues una especie de rap, pero con energía, encima de su música, porque el rap, yo cuando es por las buenas no me dice gran cosa, pero a veces que se rapea sobre una buena música, sí. y con una energía, estos ya vais a ver cómo impresiona, Bueno, venga, Red Snapper, cuando queráis. El líder, el bajista, que también es el que dirige. Venga, cuando queráis. Siempre que oigo a estos raperos hablando a esa velocidad, yo no sé cómo lo hacen. ¿Tú has intentado hablar a esa velocidad y cantar a esa velocidad? No. ¿Qué? Parece imposible, ¿no? No sé lo que dirá, pero bueno, en fin. El tema se titulaba Como un camión en movimiento. Pues muy bien. Ahora ya nos vamos a ir hacia el vagón de jazz, que es el último. Y lo bueno que tiene el vagón de jazz es que tiene un balconcito atrás, y allí es donde nos vamos con las cervecitas. tiene un balconcito y cuando nos sentamos allí vamos a ver cómo las vías se van alejando, Yo no sé si habéis montado en algún tren con cuando era más pequeño, había el último tren de tenía un balconcito. Sí, al final. Seguro que nuestra amiga no lo ha visto jamás eso, ¿no? Mm. ¿Tú lo has visto, Luis? Sí. Yo sí, que tenían un balconcito atrás, sí. Y se iba fenomenal. Te sentabas allí y ibas viéndola. Y bueno, yo recuerdo en algunas algunos mítines en Estados Unidos, las fotos y tal, son de gente en ese balconcito dando el mítin, ¿no? Bueno, como el tren de la vida es tan viejito, pues tenemos hasta el balconcito, ¿no? Bueno, vamos hacia allá. Me ha puesto en el cartel de la entrada de este vagón, me ha puesto Wilson, que es un coro. Y yo he dicho, ¿cómo un coro? Aquí no caben coros. Esto es un programa de rock, de jazz. ¿Cómo un coro? Cuidado con un coro, que me hundes el programa, el viaje y todo, ¿no? No. Es un coro, pero hacen jazz y además con temas de John Sebastian Bach. O sea, que cogen música clásica y hacen un coro maravilloso. Digo, bueno, pues vale. Se llaman los Singers y estos, pues, aunque el nombre es inglés, son franceses. Y empezaron acompañando a Charles Aznavour, a Edith Piaf y tal, pero acabaron grabando maravillas como las que nos van a tocar, que va a ser La Fuga de John Sebastian Bach, va a ser La Fuga for órgano in G. Pues a ver qué hacen. Oye, porque son al menos 15, ¿eh? Venga, vamos a ver qué hacen los Single Singers. Esto ha sido, yo a veces, los que seguís los viajes del tren de la vida, sabéis que a medio tema de jazz suelo despedirme y decir, bueno, pues hasta el próximo viaje y cosas de estas, pero con lo que estaban cantando esto no me he atrevido a cortarles para decir nada, y bueno, una cosa súper original y a mí me ha encantado. ¿Qué os ha parecido? Está muy bien, sí, esos grupos vocales mola mucho. Una técnica encima increíble. capela allí. Terrible. Sí, terrible, ¿no? Bueno, pues aquí nos se despide el tren de la vida, se despide de nuestra amiga Nacha, Nacha Guevacha. Se despide Luis y sus folgazanes. Y bueno, y otra, nos volveremos a encontrar en el próximo viaje del tren de la vida. Y cuando vuelva a sacar un nuevo disco Luis, o cuando quiera, sí, pues se puede pasar por aquí, que ha sido muy agradable, ha sido una suerte tenerle aquí. Y nada, nada más, y hasta el próximo programa. Muchas gracias a vosotros.